deixo hacer para llegar a ti. Te busco por todas partes y no te encuentro. Tú me prometiste amor, no entiendo lo que pasó. Si todo ese gran amor